El pasado domingo 12 por la noche, según ha notificado la Policía de Madrid, una mujer ha confesado haber asesinado a su propio hijo y posteriormente depositarlo en un contenedor de la ciudad de Madrid. El joven Antonio David Barroso Díaz sufría, según se ha informado, de una discapacidad sensorial, condición que facilitaría el crimen. El padre de la supuesta víctima ha insistido en la condición de su mujer, quien, aseguraría, es víctima de una enfermedad mental. A pesar de las declaraciones, no se tiene constancia del asesinato del hijo, pues no se ha hallado el cuerpo.